Ya estamos listos y dispuestos para compartir con ustedes un grato momento junto a un gran amigo que cada día, cada noche, en la mañana nos acompaña, el doctor Carlos Rocha Rifo, ¿eh? Medicina tradicional china en Puente Alto. Yo lo invito a conocer al doctor Carlos Rocha Rifo, ¿sí? Llamándolo al siguiente número telefónico, 92-18-68-48. Oficina, Conchitoro 510, edificio RB, oficina 305. Un hombre preparado, un hombre enfocado, para que usted, amigo, amiga que está escuchando, pueda acceder a los beneficios de la medicina tradicional china. El día de hoy, con un interesante tema de conversación, un interesante tema que el doctor Carlos Rocha Rifo nos va a exponer aquí en la radio Puente Alto. Prepárese, tome lápiz y papel. Aquí está su amigo, su profesor, un educador de la medicina tradicional china, el doctor Carlos Rocha Rifo. Adelante, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos. Buen día a todo Puente Alto, a nuestros alrededores, a quienes nos escuchan. Bueno, en lo que es la medicina china hemos hablado mucho acerca de lo que son las patologías, para qué sirve, cómo es la medicina china. Hemos a lo largo de estos programas hemos ido conociendo las distintas disciplinas que la forman, desde algo tan conocido como es la acupuntura, un poco menos conocido como es el masaje tradicional chino o tuina, que tui significa empujar y na agarrar. Así de simple. Pero eso es el principio fundamental de la masoterapia china. Son 22 manipulaciones con una determinada cantidad de variaciones de cada manipulación, lo que hace que haya más de 80 manipulaciones distintas que uno las aplica en el cuerpo, en distintas zonas, para producir ese efecto tan deseado. Por un lado, de la relajación, del sentirse bien, del mejorarse las enfermedades, pero buscar el equilibrio. En resumen, la medicina china, como siempre hemos hablado, que está constituida por estas disciplinas como acupuntura, tuina, fitoterapia, que es como la farmacología china, las artes marciales, el kung fu, qigong, tai chi, que es la forma de poder mover esta energía de nuestro cuerpo físico, de mantenerlo equilibrado desde el deporte, como lo conocemos nosotros acá en Occidente. Para ello eso es un arte, el arte marcial. Y hay otro aspecto que a veces es como el aspecto más fome para muchas personas, el aspecto más místico, que es el aspecto de la filosofía, que también forman parte de la medicina china, como es el budismo, el confucianismo, el taoísmo, que eso nos hace, lo encontramos raro, lo desconocemos, hasta le tenemos miedo. Hay muchas personas que, oiga, ¿me podría hacer medicina china si yo soy evangélico, soy católico, soy cristiano, soy creyente? Esto es universal, es para todos, no es privativo de ninguna religión. No vamos a cambiarlos a que usted piense de una forma distinta. De hecho, los que realizamos medicina china acá en Chile, la mayoría somos de creencias cristianas. Entonces, en ese sentido, hemos tenido que modificar nuestra forma de ver la vida, ampliar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos, a otra filosofía, a otra forma de ver la vida. Y eso es lo que hoy día queremos comentar un poco, aspectos del taoísmo. Junto a su gran amigo, el doctor Carlos Rocha Rifo, escuche atentamente este espacio junto a su gran amigo. Visite la página web www.centrodesaludequilibrio.cl. En medicina occidental, la medicina se basa en ciencias exactas, en ciencias que están probadas por el método científico, en el cual uno, a través de el error, de la prueba, de constantemente estar probando las cosas, cometiendo errores hasta poder acertar y conseguir la fórmula perfecta, uno llega, digamos, racionalmente a un resultado. Es la medicina occidental. La medicina occidental, bueno, tiene distintas ciencias, desde lo más básico, la química, la física, biología, anatomía, bioquímica, que van orientadas, la farmacología, a poder conocer cómo funciona el cuerpo físico lo conocemos a la perfección. De hecho, yo les he comentado en varias oportunidades que hice un doctorado en farmacología en la Universidad de Santiago de Compostela en España, y uno se dedica con los últimos instrumentos que existen en cuanto a tecnología a poder ver la célula con un microscopio electrónico de barrido de una manera pero absolutamente clara, nítida, a través de distintas máquinas, saber cómo funciona, y eso lo sabemos a la perfección. Pero nos olvidamos de que todo este componente físico está inmerso en un universo, y que todo este universo está constituido de lo mismo, de estos mismos cinco elementos que dicen los chinos, que son el agua, que da origen a la madera forma el fuego con sus cenizas crea la tierra contiene el metal y el metal contiene el agua, es decir, agua, madera, fuego, tierra y metal para los chinos son los cinco elementos que contienen el universo. Según el Tao, el macrocosmos, al igual que el microcosmos, están constituidos de lo mismo. El macrocosmos es todo lo que nos rodea, es el universo, las galaxias, nuestro planeta, nuestro sistema solar y todo lo que hay dentro de él. Y nuestro microcosmos somos nosotros, que somos un conjunto de 52 mil billones de células, que cada una está agrupada en un tejido, estos distintos tejidos en un organismo, en un órgano, perdón. Cada órgano forma parte de un sistema y los distintos sistemas forman lo que es nuestro organismo. O sea, somos seres multicelulares, somos seres que estamos formados por otros seres. Y dentro de los principios que rigen este universo, en lo que es la filosofía china antigua, hablamos del principio universal del yin y yang. ¿Lo han escuchado, mis queridos auditores? Yo creo que muchas veces. Para los chinos, todo está regido por la ley universal del yin y yang. Está presente en todas partes. Sin ello, nada existe y nada cambia. Aunque en el plano más elevado, todo forma parte de una unidad indivisible, de una globalidad, de un modo perfecto equilibrio, que eso es el Tao, el equilibrio perfecto. En un plano inferior, el uno se polariza en dos fuerzas complementarias y antagónicas, el yin y el yang. Esos son fuerzas complementarias y antagónicas, cuya interacción crea todos los fenómenos y cambios que hay en el universo. Yin y yang son como dos caras de la misma moneda, los dos polos de la corriente, las dos laderas de la montaña, la que tiene luz y la que tiene sombra, las dos fases de la respiración, la inspiración, la expiración, los latidos del corazón. Yin y yang son dos fuerzas opuestas, complementarias y dinámicas. También son transmutables. En su fase extrema, yin se transforma en yang y viceversa. Son interdependientes, uno no puede vivir sin el otro. Son relativas, nada es únicamente yin o yang. Todo está compuesto de ambas tendencias, en grados diferentes. Cada corriente en su interior tiene la semilla de la otra. Por ejemplo, el hombre es yin respecto al cielo, pero yang respecto a la tierra. El cielo vendría a ser el yang, la tierra el yin, y el hombre está al medio. Podemos dar muchos ejemplos de yin y yang. Por ejemplo, el yin es lo femenino, la noche, la oscuridad, la receptividad, la contracción, el frío, la humedad, el invierno, la luna, el norte, la materia, el agua, la tierra. El yin se mueve hacia adentro, por eso las mujeres son más introvertidas, y se mueve hacia abajo. ¿Y qué es el yang? Lo opuesto. Lo masculino, el día, la luz, la actividad, la expansión, el calor, la sequedad, el verano, el sol, el sur, la energía, el fuego, el aire. Se mueve hacia afuera, somos más extrovertidos los hombres, y se mueve hacia arriba. Por otro lado, el yin es más lento, es clima frío, es más pesado, corresponde al tiempo y nutre. Y el yang es rápido, clima tropical, más ligero, espacio, genera, activa, mueve, transforma. debido a esta relatividad de Yin y Yang, no puede existir una clasificación y definición absoluta. El hombre, por ser parte del macrocosmos, dentro del macrocosmos también está compuesto y se rige por estos dos factores o tendencias opuestas que son el Yin y el Yang. Doctor Carlos Rocha Rifo, sí, la medicina tradicional china está aquí a su alcance en Puente Alto. Conchitoro 510, oficina 35, abra su mente, abra sus expectativas, conozca al doctor Carlos Rocha Rifo, 92-18-68-48. Seguimos escuchando a nuestro gran amigo, el doctor Carlos Rocha Rifo. Bueno, mis queridos amigos, todos estos conceptos que hemos estado hablando son los que tienen que ver con la esencia de la medicina china, que es buscar el equilibrio. La enfermedad que todos hemos padecido en algún momento, o padecemos, es un desequilibrio. Es cuando alguna de estas fuerzas, en cualquiera de nuestros órganos, se desequilibra y no está en el perfecto equilibrio. Estamos en una sociedad desequilibrada, donde queremos siempre luchar el hombre contra la mujer, que no, que los feministas, que los machistas, que quién es mejor, que el hombre es mejor, que la mujer es mejor. No, son fuerzas complementarias y absolutamente necesarias. Son opuestas, pero complementarias y necesarias. No es mejor ni uno ni el otro. No es mejor la noche ni el día. Ambos son necesarios para que existan las cosas. Por eso, desde el punto de vista de medicina china y de la cultura, filosofía oriental, las cosas no son buenas ni malas, son. Simplemente son porque tienen que ser como son. Y eso es lo que a nosotros como occidentales nos cuesta aceptar, que las cosas sean distintas a como nosotros queremos que sean. Y de ahí viene la raíz de todos los problemas. Viene la angustia que genera sufrimiento, provocada por el deseo, como dice el budismo, el deseo de que las cosas sean distintas a como yo quiero que sean. Yo siempre quiero que las cosas sean diferentes y no acepto lo que me toca vivir, lo que me tocó ser, como soy, lo que tengo. Y en la medida que voy aceptándome, voy queriendo a mí mismo, por supuesto que esa angustia, ese sufrimiento va pasando, porque simplemente dejo de desear algo que no es lo que tengo. Bueno, en medicina china busca eso, busca el equilibrio. El equilibrio de nuestra salud a través de estas agujitas, como ya les he dicho, nosotros accedemos por este tremendo panel que tenemos en todo nuestro cuerpo, que son como las teclas de este computador, que nosotros podemos llegar al interior de cada órgano para producir el equilibrio tan deseado. Siguiendo con lo que es el yin y el yang, nuestro cuerpo también tiene partes yin y partes yang. Yang. El yin, por ejemplo, es la parte baja del cuerpo, del ombligo hasta los pies. Por otro lado, el yang es lo contrario, del ombligo a la cabeza. El yin es la zona anterior, donde está el pecho. El yang es la espalda, la zona posterior. La energía yin penetra desde los pies, desde la planta de los pies hacia arriba. Por eso, ahí justo donde uno se apoya en los pies, cuando se pone en puntita, está el punto riñón 1, que es muy importante porque es el punto más yin del cuerpo, que está en contacto con la tierra. Por eso la mayoría de las disciplinas como el kung fu, el chikuna, el tai chi, si ustedes ven, hay posturas donde se está con las piernas siempre semiflectadas y como apoyadas en la punta para poder estimular esos puntos de acupuntura. Bueno, este tipo de ejercicios de respiraciones nosotros también las enseñamos en medicina china para que usted siga siendo responsable de equilibrar su salud tanto mental, espiritual, energética y física. Bueno, el yin es la parte interna, el yang es la parte periférica, superficial o externa. El yin tiene la función nutritiva de absorción, el yang es la función protectora, defensiva y de eliminación. Los órganos yin son los compactos y profundos, cuya función es de almacenaje. Por ejemplo, el riñón almacena el yin. El corazón, el jing, que es, digamos, la esencia. El corazón almacena el chen, que es el espíritu. El hígado almacena la sangre. El vaso almacena sustancias nutritivas. El pulmón almacena aire. El yin controla la sangre, relacionado con la estructura, inspiración, movimiento, contracción, descanso, dormir. El yang es todo lo contrario. Son órganos huecos, más superficiales, de transformación, transporte, excreción. Tenemos a la vejiga, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, vesícula biliar. Todo eso forman parte de lo que es los órganos yang. También controlan la energía, lo relacionado con la función, expiración, movimiento, expansión, actividad física y mental. Todo eso es yang. Por eso uno, cuando llega a la consulta, ¿cómo uno diagnostica en medicina china? Uno diagnostica, bueno, observando cómo camina, la contextura del cuerpo, por la lengua, por el pulso, oliendo, palpando a través del pulso, pero también viendo las actitudes de las personas. Hay actitudes yin, como son más tranquilas, y hay personas yang, extrovertidas. Entonces, eso es lo que más o menos hoy día quería hablar con ustedes con respecto a lo que es las características yin y yang. Y por ejemplo, para terminar, por ejemplo, desde un punto de vista de enfermedades, el yin produce frío, escalofríos, humedad, mucosidad, diarrea, ausencia de sed, cansancio, somnolencia, pesadez, voz baja y débil, orina clara, lengua pálida, cara pálida, poco apetito, introvertido, sentimental. Esas son características de una persona yin. En cambio, las características yang, cuando uno describe en la ficha clínica, son personas que presentan calor, sequedad, estreñimiento, sed, hiperactividad, personas nerviosas, agitadas, perturbadas, voz alta y fuerte, lengua roja, cara roja, mucho apetito, fiebre, personas emotivas, pasionales, impulsivas. Eso es una personalidad yang. Por otro lado, el exceso de yin tiene la tendencia a bajar, causando edema en las piernas, incontinencia, orina, pesadez en el bajo vientre. Personas yang en exceso tiene tendencia a subir el yang, y eso causa cefalea, ojos rojos, cara roja, hipertensión. Bueno, mis queridos amigos, hoy día conocimos el aspecto filosófico básico de lo que es la medicina china, cómo son estas dos fuerzas tan presentes en nuestro universo y complementarias, opuestas pero complementarias, como el día y la noche, como el hombre y la mujer, que son el yin y el yang. Muchas gracias, doctor Carlos Rocha Rifo. Vaya a visitarlo, vaya a Conchitoro 510, oficina 305. Conozca a su amigo, el doctor Carlos Rocha Rifo, con la medicina tradicional china en Puente Alto. 92 18 68 48. Muchas gracias, doctor, por venir el día de hoy.